Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Dos minutos para las 11 de la mañana y sí, en este nuestro Voces del Valle, Adri, corresponsal popular, nos trae el evento desde el Centro Cultural Comechingones de cierre de la Semana del Parto Respetado. Esto fue a las 5 de la tarde el viernes y comenzó con testimonios de mujeres sobre nacimientos y crianzas, que luego siguieron el diálogo las dos parteras, Ana Jiménez y Sandra Laporta, ¿sí?, en un intercambio ahí de historias sobre los partos respetados y la violencia obstétrica. Hablaron sobre la red de casas de parto, como les comentábamos más temprano, y de un proyecto presentado en el Congreso Nacional llamado Alumbrar Casas de Parto. En todo este carácter fue esa reunión, bueno, todo el mes ahí del parto respetado, poniéndole fuerza a esto desde el Valle, obviamente con la participación de Mamaquilla, de todas las parteras de este valle. También fue una fiesta luego de este conversatorio en el que tocaron las copleras Cumita de Monte y cerró la fiesta Mansa Cumbia. Adri nos trajo ahí un súper concentrado de lo que pasó ahí y vas a escuchar las voces de las parteras. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos hoy aquí, 27 de mayo, en el Centro Comechingones de la ciudad de Minas Clavero, donde se está realizando el cierre de la Semana del Parto Respetado. Esta semana tan esperada por mucha gente, vino realizándose diferentes actividades. Primero comenzó en el Hospital Bellodi, aquí en Minas Clavero también, restaurando un mural a cargo de la artista Marcela Carrasco. Luego siguió en la feria de la Ecoferia, también de Minas Clavero. Y bueno, hoy aquí en el Comechingones, primero tuvimos testimonio de diversas mujeres sobre nacimiento y crianza. Luego tuvimos a dos hermosas mujeres, parteras, profesionales, licenciadas, en una hermosa charla, un diálogo con la gente que aquí estuvo participando. Ella pertenece a la Red Argentina de Casas de Parto y son coautoras de un proyecto que vamos a decir que ella misma me lo diga. Estamos aquí con Ana Jiménez y con Sandra Laporta. Bueno, Ana entonces nos va a dar el nombre del proyecto que están realizando. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Bueno, el primer proyecto que nosotras iniciamos fue en el 2016, que se llama Casas de Partos Alumbrar, cuyo expediente está en el Ministerio de Salud desde el año 2016, esperando su aprobación o rechazo, donde podríamos enterarnos de qué falta, qué sobra o si hay que hacer todo de nuevo. Todavía estamos en el 2020 y estamos esperando esto. Somos también integrantes de la Red Argentina de Casas de Parto, que es una red profesional, comunitaria, y vamos por las casas de parto como una nueva versión para el parir y nacer, respetuoso, fisiológico, en todo el territorio nacional. ¿Cómo y cuándo nace esta red? Bueno, buenas tardes o buen día, no sé cuándo lo voy a poner. La red nace en plena pandemia debido a la necesidad de las mujeres de ser escuchadas, asistidas, atendidas. Vos sabés que en muchos lugares y mucho más en el interior, ¿no?, los hospitales se han transformado en COVID y las mujeres han perdido contacto con el personal que las iba a acompañar, y eso generó mucho caos. Nosotras con Ana, en esta experiencia de casas de partos, venimos trabajando, como bien lo presenta el proyecto, presentamos en el 2017, pero venimos trabajando mucho antes, que es, las casas de partos son un espacio hogareño en donde las mujeres pueden ir a parir con embarazos y fisiología, es decir, lo que su propio cuerpo dice, pero sobre todo es una casa social y comunitaria, donde allí se más que aprenden, se vuelven a nacer lugares que tenían socialmente los embarazos y los partos, donde la comunidad podía participar. Entonces ahí es como un reaprendizaje de volver a lo natural, volver más que a lo natural, digamos, más a lo fisiológico, a lo que el cuerpo sabe hacer. Si una mujer sabe gestar, sabe parir. Entonces, el proyecto está acompañado, la Red Argentina de Casas de Partos, somos más o menos 300 personas, de todos los vínculos y actividades, digo, abuelos, gentes de la comunidad, profesionales, parteras, médicos, médicos pediatras, dulas, puericultoras, perdón si nos estamos olvidando de alguien, pero es de la comunidad, y lo que viene a apoyarnos este proyecto es el proyecto de una diputada nacional, la diputada Mónica Macha, que es la que primera que toma el interés de que el parto y el nacimiento tiene que cambiar, no solo de formas, sino de lugar. ¿Cómo sería esto de casa de parto? ¿Dónde estarían? ¿Dónde funcionarían? Y bueno, esto está, digamos, como diseñado para todo el territorio nacional. Entonces después, si esta ley se puede, se acepta y se hay que llevarla, hay que cumplirla, se formarán equipos de trabajo entre la comunidad y profesionales y comunidad, nadie es más que menos, y necesita requisitos. En nuestros principios en la Red Argentina de Casas de Parto es que toda casa que se arme tiene que estar bajo estos principios, el modelo actuar, actividades y actuación a través del modelo de la partería internacional, la equidad de género y los derechos humanos. Esos son los principios básicos para poder, digamos, pensar en una casa, y después vendrá la construcción. Estos son los principios y vendrá la construcción de la misma y los equipos referentes que tienen que estar involucrados y trabajar y desear trabajar con una comunidad que además desea ser atendida y desea ocupar ese espacio donde esté la necesidad también. ¿Esto sería una forma de descentralizar el hospital y acercar a la gente una casa que esté más accesible o más cerca de donde vive? Exacto, sí, es descentralizar verdaderamente. También en los estudios que hay hechos y la existencia de casas de partos en el mundo es muy grande. Digamos, hay muchas casas de partos en el mundo, inclusive en Latinoamérica, y la experiencia en el sistema de salud pública es que es de mucho, de costo y beneficio muy bajo. ¿Qué expectativa hay con este proyecto en un ambiente hostil a que se realicen estas cosas, ¿no? Claro, es un ambiente hostil, no favorecedor desde lo socioeconómico, desde lo sociopolítico, pero es la necesidad que estamos recibiendo de la gente. Lo único que te puedo decir de esto es que el parto, la ley del parto respetado, que fue en su momento un proyecto, ahora es una ley, nació de la violencia obstétrica. No nació porque fue un deseo, un sueño. Nació porque la violencia obstétrica existe, se la reconoció y está en aumento. Bueno, agradezco la atención a Radio Grito. Aquí tuve una experiencia como mamá quilla en el hospital de Mina Clavero, que tuvimos parto respetado por muchos años. Lamentablemente no lo tenemos ahora. Esperemos que este proyecto se apruebe, que personas como ustedes que ven con tanta fuerza ayuden a que volvamos a tener un hospital con parto respetado y muchas casas parto donde las mujeres y hombres también puedan parir ahí. Que haya muchas opciones y que acuerden con esas necesidades reales que tiene cada mujer y su familia. Perfecto, muchas gracias. A ustedes. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544 57 61 73. 3544 57 61 73. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.